Bueno, la verdad que una historia bastante dramática, pero también de una mujer madre tremendamente luchadora y hemos escuchado, hemos estado conversando con ella para que nos ha dado a conocer todo lo que ha sido su vida y lo que es como mamá de con sus 10 hijos, que ha luchado mucho, pero que tiene mucha fortaleza para que sus hijos sigan estudiando. Yo creo que por eso que la conoce mucha gente y también ha colaborado bastante gente con ella en los distintos colegios. Me comentaba cómo le han ayudado donde sus hijos están, en el Politécnico, en el Raúl Silva Enrique. En fin, nosotros también con el aporte desde el punto de vista social, con las mediaguas, con nuestros equipos también que ayudaron a limpiar el terreno. Y hoy le estamos haciendo entrega de las frazadas que le faltaban, ya que recibió los camarotes a través del Politécnico y también otras ayudas de los otros colegios. Estamos haciendo entrega de las sábanas, de las frazadas y los cobertores. Y bueno, la verdad que esta necesita mucha ayuda, todo, porque perdieron todo, todo, todo. Y como todas las personas que de repente le da mucha tristeza sus temas, digamos, sentimentales, la foto, su carné, en fin, tantas cosas que a veces uno aprecia, que también todo se le ha perdido, pero gracias a la ayuda y gracias a ella que tiene yo creo que una gran fuerza, una gran entereza, porque siempre todo el mundo la conoce acá en Ovalle, porque siempre anda trabajando, buscando algo para darle educación a sus hijos y como digo, no es fácil estar en una situación similar con tantos niños que son, el mayor tiene 19 años y el más chiquitito son bebés, así que ella ha luchado mucho y desgraciadamente le tocó vivir ese momento que bueno, que gracias a la solidaridad de tantas personas ha podido salir adelante y esperamos que también podamos seguir ayudándola. Ahora estamos preparándonos para el invierno, estamos con la asistente social de educación, contactándonos con la asistente también del departamento social para que pueda ir en ayuda, para que pueda ayudarle a cubrir las mediaguas que no, la verdad que no vienen absolutamente forradas, sino que hay que buscar algún mecanismo de poder protegerlas para que no se vayan a mojar los niños.